Hay aire para vos en Blues Obrero. 470-4485. Si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Hasta la medianoche. Qué palabras la de general, ¿eh? Qué palabras la de general. Estamos ya pisando las 12 menos 20 de la noche de este viernes. Esto es Blues Obrero en FM Raíces Rock. Estamos en comunicación con el compañero Gabriel D'Aluzio, que está encargado, digamos, tiene la coordinación, nos va a explicar bien, de la Secretaría de Producción del municipio de Punta Indio. Lo vamos a saludar primero. Gabriel, buenas noches. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan por ahí? Bien, bien, todo bien. Ahí preparándonos para el domingo. Trabajando para el domingo, ¿no? Trabajando para el domingo, sí. ¿Vos qué espacio ocupás? ¿Es la Secretaría de Producción? Bien, en realidad, bueno, era antiguamente, antes la gestión nuestra se llamaba Secretaría de Producción. Nosotros le pusimos otro título, Subsecretaría de Desarrollo Económico, pero en principio está vinculada al desarrollo productivo en el sentido más amplio de la palabra, digamos, uh-huh. ¿No? Todos los tipos de producción, claro. La agropecuaria, la producción industrial, inclusive el turismo está dentro del marco de mi área, ¿no? Claro, porque además usted, digo, yo lo que he visto es que han conectado de alguna forma todas las experiencias autogestionadas con el desarrollo local, ¿no? Sí, seguro. La producción local, digamos, y todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del distrito, de alguna manera están vinculadas y se trata de potenciarla, ¿no? Claro, claro, me imagino. Gabriel, y contanos en relación a lo que pasó ayer en Cotrabel, trajeron una caldera y lograron transformar una fábrica que venía utilizando combustible de gasoil como combustible en una fábrica más rentable, con gas. Sí, sí. Nosotros, digamos, nuestro vínculo, obviamente, cuando iniciamos la gestión con el intendente Hernán Isurieta en el 2012, principio del 2012, ¿no? Uh-huh. Se presentan los trabajadores por aquel momento, ya con una situación muy conflictiva, muy complicada de la fábrica. Y bueno, empezamos a tratar de articular y de ver de qué manera podíamos nosotros ayudar de la gestión pública y se empezó a trabajar desde ahí. Esta cooperativa, bueno, vos conocés bastante bien el proceso, pero sí. Un proceso largo, pero que logró tener, digamos, como primera medida la tenencia de los bienes provisoria desde la fábrica y a partir de eso poder empezar a trabajar. En ese proceso nosotros colaboramos, ayudamos con cuestiones como el flete y otras cuestiones que eran importantes para que ellos pudieran arrancar. Después surgió la posibilidad de, en un primer momento, bueno, Hernán le pide a la cooperativa que yo participe en algunas cuestiones que eran importantes, que era la decisión de fijar un precio para la vela, de poder decidir algunas cuestiones administrativas. Uh-huh. Es una le hace una petición formal y bueno, el consejo de administración me admite a mí. Uh-huh. Como parte de la comisión y bueno, ahí cuando empezamos a trabajar con los compañeros nos dimos cuenta que ellos lo sabían también previamente, que la cuestión del combustible, la energía que se utiliza para la fabricación, era un cuello de botella. Era muy importante poder cambiar del combustible del fuel oil al gas. Uh-huh. Y bueno, desde ese momento empezamos a pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos? En un principio se pensó que se podía transformar la caldera a fuel oil a gas y bueno, después nos empezamos a entusiasmar un poco y pedimos una caldera directamente a gas. Tramitamos un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Hernán se comunicó con Carlos Castañeto, con Ana Herrán, de Movida. Ellos acompañaron el proyecto, lo vieron. ¿Esto dentro de qué programa del ministerio? ¿De manos a la obra? No. El programa en realidad tiene que ver con ayuda institucional. Ajá. Digamos, ¿no? Es un programa de ayuda institucional, un formato digamos que está pensado para todo tipo de instituciones. Uh-huh. Clubes, digamos, ingresan digamos pedidos de diferentes instituciones. Sí. Nosotros lo tramitamos a través del CDR de La Plata, unas chicas que siempre nos visitan, se acercaron con, yo le planteé la necesidad y ellos nos dijeron sí, esto puede cuadrar en este programa, y bueno, nos metimos a juntar toda la, por suerte la cooperativa tenía toda la documentación en regla, eso ayudó mucho. Claro. A que se diera rápido también, y bueno, contamos un poco en ese programa con la ayuda de lo que vos habías armado también. Claro. Cuál era la historia que ellos habían vivido. Claro. Y bueno, enseguida fue aceptado. La verdad que fue mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos, y logramos que reciban el subsidio de 740.000 pesos, que es el valor de la caldera. De la caldera, que bueno, llegó ayer, ¿no? Claro, y la caldera transforma, digamos, el gas, anula, sí, la otra, bueno, caldera, sí. ¿O pueden trabajar de las dos maneras? Puede trabajar de manera alternada, no en forma conjunta. Sí. La caldera fue va a quedar como una especie de plan B, digamos, en claro. caso de que en algún momento quizás el Estado, que muchas veces lo hace, necesita que se reduzca el consumo de gas. Claro. Entonces puede quedar como una alternativa, también es una alternativa para poder hacer mantenimiento a la otra caldera, digamos. Mm. Pero el gas, obviamente, ellos, por ejemplo, el Soloy, para poder empezar a producir, tienen que pagarlo de anticipado. Hoy, para poder trabajar 15 días, tienen que gastar 80.000 pesos aproximadamente. Claro. De antemano, y no es un combustible homogéneo, es bastante heterogéneo, a veces le dura 15 días, a veces le dura una semana. Claro. Con lo cual es algo muy variable, incide mucho en los costos. Uh-huh. Entonces el gas es un combustible mucho más homogéneo, que rinde mucho más, y estarían trabajando un 50% de costo, digamos, ¿no? Claro, sí, que trabajan ahora. Es muy, muy importante, porque los va a posicionar. Gabriel, ustedes además habían hecho un trabajo previo. Esto se viene viendo, está planificado, porque creo que hace 2 años atrás ustedes habían llevado el gas hasta la planta. Exacto. Claro. Eso fue un paso previo. Cuando empezamos a ver que el tema del gas era un tema importante, eso fue a mediados de 2012, y justo coincidía con que nosotros estábamos tramitando la extensión de la red de gas con la gente de Baxa. Hernán, hablando con la cooperativa, que fue una cooperativa de servicios, que es de Verónica, que fue la que hizo la extensión de la red de gas, les pidió que se extiendan hasta la puerta de la fábrica, que no era una extensión muy rentable para la cooperativa porque no pasa por muchas bocas de vecinos. Uh-huh. Pero que sí era muy importante para lo que fue ahora, ¿no? La llegada de la caldera, ¿no? Claro, en ese momento no ni siquiera sabíamos si íbamos a tener una caldera, pero nos parecía que era importante pensar en que sí. Claro. Muy, muy importante, además, ese paso. Gabriel, sí. Y por otro lado, después del desarrollo que ha tenido el partido y que viene teniendo, digo, que se está desarrollando en torno al polo espacial, el otro día hablaba Hernán también en nuestro programa que la Pipinas Viva, la cooperativa del hotel, digamos, está trabajando en recibir a todos los técnicos, ¿no? Y a mí me hace pensar eso, es como que hay mucho trabajo alrededor de la economía social, de la economía popular, de Punta Indio hasta, digamos, que hay cooperativas en nuestro plan de llegar al espacio. Sí, claro. Sí, la cooperativa Pipinas Viva, obviamente, con el proyecto espacial, digamos, que se está desarrollando en Punta Indio, primero alojó a toda la gente que vino a hacer los primeros dos lanzamientos. Hoy ya está alojando a toda la gente que está trabajando en la ex Corsemar, digamos, la fábrica abandonada, ¿no? Que estaba en poder de un propietario español y que la CONAE compró. Y esa gestión. Podemos, 2 minutos, te interrumpo y me comentas, porque ahí hubo también una gestión del ejecutivo local en adquirir una fábrica quebrada para armar el polo espacial. Sí, seguro. Otra historia. Yo me acuerdo, de inclusive, nosotros en el 2011 todavía obviamente no éramos gobierno, estábamos sí con la idea de hacerlo, y lo fuimos a ver a este ciudadano español que es propietario. Uh-huh. Él ya estaba, fue en una primavera, calculo yo, en una época calurosa, porque después las elecciones fueron a fines de 2011. Uh-huh. En noviembre, en octubre. Uh-huh. y esto fue al previo, lo fuimos a ver a él porque sabíamos que teníamos la posibilidad de ganar la elección y que esa fábrica había que hacer algo, ¿no? Además no sabía qué, pero sabía que ahí había que hacer algo. Antes de ganar, digamos, fueron a ver antes al tipo. Antes de ganar, ya la fuimos a ver al español, sí, me acuerdo del día, inclusive patente, pasó Hernán por casa con el lado, me acuerdo todos los detalles, sí. Esas cosas que te quedan grabadas, sí. Y Hernán tiene esa cuestión de ver siempre un poco más que todos nosotros, un poco más allá, y él sabía que ahí había que hacer algo, ¿no? En un primer intento se quiso armar una especie de parque tecnológico, después no se pudo dar, y después Hernán volvió a la carga otra vez, como buen vasco, bastante te saludo, sí. Y bueno, surgió esto de que la CONAE estaba por armar algo en Bahía Blanca, para poder construir los cohetes, y era una inversión muy grande que tenía que hacer porque era todo de cero, y esta fábrica tiene unas instalaciones espectaculares. Uh-huh. y bueno, los convenció a todos, claro. de comprar esa fábrica, ¿no? Y tienen el pueblo espacial en Punta Indio. En Punta Indio, sí, y autogestionado casi. Sí. Obviamente, no solamente el Hotel Pipinas Viva, imagínate todos los comerciantes que se les vio transformado su comercio, ¿no? Claro. Restaurante, que sea casa de electrodomésticos o de venta de ferretería, digamos, Pipinas revivió, ¿no? Claro, me imagino. Bueno, así que a trabajar entonces en esto del domingo. Te agradecemos muchísimo, Gabriel, por estar esta noche. Cotravel, obviamente vos tenés, sí, mucho que ver en esto. Para nosotros es muy importante el apoyo que recibimos de ustedes, de la Universidad de La Plata, de la gente de senador, de la Cámara de Diputados, ¿no? Ayer estuvo Funes, fue algo muy muy emotivo ayer, ¿no? Los chicos estaban muy muy emocionados. Uh-huh. La verdad que si bien sabíamos que iba a venir la caldera, que ya estaba habíamos dado el anticipo y se había terminado de pagar, verla ahí materializada y que ya está ahí, digamos, a punto de usar. Hoy mismo todavía los chicos me llamaban agradeciendo. Nosotros nos hicimos de más, mucho más que ellos. Ellos sostuvieron la fuente laboral durante 3 o 4 años sin nada prácticamente, poniendo plata de su bolsillo muchas veces. Y bueno, qué sé yo, que después de mucho tiempo se logre eso, que ver que la empresa va a salir adelante de otra manera, está bueno. Claro, reconocer y que los compañeros han sido los que más han sufrido todo esto, ¿no? Sí, terrible, sí, cosa que nosotros ni siquiera sabemos, ¿no? Claro. El momento es muy difícil dentro de la fábrica, cuando estaba la patronal, ¿no? Claro. Hoy realmente la situación es muy distinta, están trabajando bien, tienen una producción constante. Esto me parece que le va a dar un salto de calidad, va a ampliar la fábrica, ya estamos pensando en ampliar, en reflotar el galpón de la vela decorativa, que es una vela interesante para hacer, porque tiene mucha rentabilidad, y bueno, con este combustible que va a estar permanentemente funcionando la caldera, va a ser algo bastante interesante de sacar adelante, ¿no? Dale, te mandamos un abrazo grande acá, ¿eh? Dale. Gracias por todo, gracias por estar hoy, esta noche con nosotros. Gracias por llamar, un abrazo. Chao, Gabriel. Nos vemos, chao. Hablamos entonces con Gabriel D'Aluzio, que es el subsecretario de Desarrollo, dijo, ¿no? Desarrollo Productivo de Punta Indio. Muy interesante. Cuando uno lo escucha, tiene que darse cuenta que es el Estado el que está hablando. Es un municipio local que está trabajando junto a los compañeros, junto a la gente. Para mí es una transformación trascendental y además una muestra de ese ejecutivo de un municipio kirchnerista, algo que no ha conseguido el kirchnerismo, demostrar cuál es la política local. Nico. Así es, Marcelo, muy interesante la propuesta, ¿no? El Estado trabajando mancomunadamente con los trabajadores. Bueno, algo muy importante en todas las empresas recuperadas que muchas veces se ven desamparadas ante un Estado que no las ayuda. Y bueno, vemos que en este caso recibir un apoyo mínimo, ¿no? Como es la inversión, un crédito que cualquier empresa podría acceder siendo del sector privado, en caso de estar en manos de los trabajadores, todo se dificulta al triple, más allá de este reconocimiento, que no pasa muchas veces que desde el Estado se reconozca el trabajo, los 3 o 4 años que vienen llevando adelante, recuperando la empresa recuperada, que no es solo decir ocupar, sino todo el sufrimiento que viene de antes. Bueno, un reconocimiento de ese esfuerzo a los trabajadores y una pequeña ayuda, un pequeño apoyo que es importantísimo para que estas empresas empiecen a producir. Claro. Nico, te comento otra cosa.